Los radios escuchas de Radio Itinerante. Me llamo María Gabriela Patistán Ruiz, soy la hija de Alberto Patistán Gómez, preso político de Chiapas. Y pues pedimos a todos los que nos escuchen detrás de esta, de que se solidaricen con esta campaña que hoy mi papá ha convocado junto con la familia y el pueblo, una campaña adelante por la libertad de Alberto Patistán, donde exigimos y pedimos a que se solidaricen con sus diferentes formas de luchas, ya sea con marchas o enviando carta. En este preciso momento sería al tribunal colegiado de Tuxtla Gutiérrez o al Consejo de la Judicatura, pues pidiendo la libertad de mi papá, que sea ellos los que pues resuelvan la situación jurídica de mi papá y pues que sea liberado. Entonces pedimos pues sus apoyos, su solidaridad, ya sea con marchas, lo que ustedes puedan, que pues les estaremos agradeciendo. Les agradecemos su presencia el día de hoy para esta conferencia de prensa para dar informes sobre la actualización del caso del profesor Alberto Patistán Gómez, cuyo caso el pasado 6 de marzo fue tratado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora está en manos del Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez resolver. Vamos a explicar qué sucedió el pasado 6 de marzo, cuál ha sido el proceso jurídico, cuáles son las acciones sociales, las acciones de solidaridad que han empujado el caso del profesor Alberto. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, habíamos dicho en la invitación que íbamos a contar con el testimonio y con la palabra de apertura del profesor Alberto Patistán Gómez. Él está ahora en la línea telefónica y vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa escuchando al profesor Alberto Patistán Gómez, quien está preso, recluido en el Cerezo número 5 en el Centro Estatal de Reinserción Social aquí en San Cristóbal. Vamos a escucharlo, ahora vamos a ponerlo en el altavoz para dar inicio a esta conferencia de prensa. Embajadas, hablados en México y en los países internacionales, presentarse en las brigadas, en las embajadas y envío de cartas en el primer tribunal colegiado de circuito en Tuxtla y del Consejo Judicatura Federal. Dentro de estas acciones, yo y mis compañeros solidarios de la Voz de la Mate, que también somos víctimas y son víctimas de injusticia, que somos uno de los muchos que estamos presos injustamente y que también exijo a sus libertades, a todos ellos. A este marco de lucha, este día viernes 22 al 28 de marzo, estallaremos un ayuno de 12 horas diarias, entre otras acciones más que también posteriormente daremos a conocer. Y por último, solicito al C. Juan Silva Mesa, presidente del Consejo de Justicia Federal, a que reciba de mis abogados, mi familia y del Movimiento del Pueblo del Bosque, para que en esta ocasión se plantee nuevamente la causa que hasta este momento todos estamos peleando. Eso sería todo, compañeros. Gracias por sus atenciones. Todos quedan invitados y que Dios los bendiga siempre y que la verdad siempre nos hará libres. Muchísimas gracias. La palabra del profesor Alberto Patistán, invitándonos a sumarnos a esta parte de la campaña nombrada Adelante con la Libertad de Patistán, a propósito de festejar el cumpleaños de Patistán exigiendo su libertad. El cumpleaños del profesor es el próximo 19 de abril. Para explicar qué ha sucedido en esta etapa de movilizaciones y de reclamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entender cuál ha sido el proceso jurídico, la estrategia y también las acciones de solidaridad, tenemos aquí en la mesa, nos acompaña el día de hoy el abogado Leonel Rivero, del despacho Estrategia Jurídica, quien ha llevado básicamente la defensa legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él nos va a explicar qué sucedió el 6 de marzo, en qué etapa está ahora el caso del profesor Alberto y cuáles son los recursos posibles que nos quedan para su liberación en términos estrictamente legales, cuál ha sido el camino que se ha seguido. Después vamos a dar paso a quienes nos acompañan, familiares y personas originarias de la comunidad del Bosque, el que se ha sumado a la lucha por la liberación del profesor Alberto Patistán, y a Cecilia Santiago, que también ha acompañado de cerca el proceso de los presos injustamente encarcelados y presos políticos en Chiapas. En este momento doy paso al abogado Leonel Rivero para que pueda él comentarnos qué ha sucedido y en qué momento está la etapa jurídica del profesor Alberto Patistán. Buenos días a todas y a todos. Hace dos semanas sufrimos una derrota, pero hoy estamos más firmes que nunca en alcanzar la victoria pronto, en alcanzar la libertad de Alberto. Para nosotros no solamente es un compromiso profesional, sino es un compromiso de vida y no vamos a cejar hasta lograrlo. Quiero decirles que ha habido cierta confusión en la sociedad civil, pensando que la decisión de la Corte resolvió el fondo del asunto, y eso no es cierto, no es real. Lo único que la Corte decidió es no reasumir su competencia para resolver el asunto. Es una competencia que originalmente le corresponde a la Corte y que nosotros, para la trascendencia del caso, pedíamos que fuera reasumida, y que finalmente la Corte, en una decisión política y no jurídica, decide no asumir el caso. ¿Y por qué decimos que es política y no jurídica? Porque en principio fue una decisión dividida. Dos de los cinco ministros nos dieron la razón y consideraban que la Corte tenía ante sí todo un reto para crear un nuevo paradigma y un antes y un después en el sistema de administración de justicia. Los argumentos que nosotros planteamos, de haber sido aceptados, hubieran sentado un precedente que hubiera pegado directamente en la línea de flotación de una falla estructural que existe en el sistema de administración y procuración de justicia en México. Y tiene que ver con el debido proceso y la presunción de inocencia. El precedente que se hubiera establecido a partir del caso del profesor Alberto hubiera servido para que miles de gentes se hubieran acogido a ese precedente y hubieran podido obtener su libertad. El problema es que las fallas de administración y procuración de justicia se hacen extensivas no solamente a inocentes, sino también a culpables. Entonces eso les generó un grave problema político a la Corte. ¿Por qué? Porque también muchos culpables que han sido sentenciados con base en pruebas ilícitas pudieron haberse acogido a ese precedente, y evidentemente la Corte textualmente lo dijo el ministro Cosío en una entrevista a Off the Record, no estaba preparada para abrir la caja de Pandora. Entonces, esa es la situación, compañeros. Debemos de estar alegres y debemos de ser propositivos, porque no desecharon el recurso porque estábamos locos o estábamos pidiendo lo imposible. Más bien fuimos demasiado audaces y la Corte no estuvo a la altura de su investidura ni a la altura de este nuevo reto que se le presentó. ¿Qué sucede ahora? El expediente debe de regresar la próxima semana al primer tribunal colegiado, y ese tribunal colegiado será quien determinará si tenemos o no tenemos la razón en los argumentos que nosotros hemos expuesto. Y que básicamente, sin entrar en tecnicismos, lo que podemos decir que todo se reduce a cuatro o cinco palabras. Y esto es, lo que era prueba en 2002 cuando fue sentenciado, o lo que era prueba cuando el profesor fue sentenciado, 9 años después, a partir de 2009 y hacia adelante, ya no es prueba. Fueron reinterpretadas esas pruebas y varias de esas pruebas que sirvieron como base para la sentencia actualmente son ilegales. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿O qué dijimos con esto del incidente? Que si el profesor hubiera sido juzgado en esta época bajo ese estándar probatorio, el profesor hubiera salido libre. Entonces, ese es el reto que tiene ante sí el primer tribunal colegiado. Vamos a ver si están a la altura de las circunstancias. Desgraciadamente, la Corte pensó hace 15 días que le daba carpetazo al asunto y punto final. Nunca se imaginó la indignación que iba a generar la falta de reasunción de inocencia y que el asunto estuviera más presente que nunca. Esa situación la llevó incluso a publicar un lamentable boletín el miércoles por la tarde, en el cual prácticamente dio por concluido el asunto, pronunciándose incluso sobre el fondo del asunto, diciendo que nosotros, diciendo varias mentiras, por ejemplo, que nosotros habíamos pedido la reapertura del caso, lo cual es totalmente imposible. Que nosotros decíamos que las tesis de jurisprudencia son documentos públicos y que no lo son. Nosotros demostramos que sí son. Que el asunto no es parecido al de Acteal, porque el de Acteal está basado en sentencias. Nosotros lo que decimos, y no lo decimos, sino está establecido en la ley, las tesis de jurisprudencia derivan de las sentencias, por lo tanto son documentos públicos. Pero además ofrecimos las sentencias que dieron origen a las tesis. Entonces, la Corte mintió enteramente, y realmente fue una situación poco común que se da. ¿Por qué? Porque realmente se dieron cuenta que la sociedad se indignó, como pocos, este asunto había generado una sinergia en la que confluíamos todos estábamos de acuerdo. No hay polémica, no hay ningún sector de la sociedad que diga que el profesor es culpable o que el profesor no debe de ser liberado. Creo que, como pocos asuntos, este asunto tenía la sinergia de que todos los sectores nos pronunciamos. Es un hecho notorio que el profesor es inocente. Entonces, pues esperemos que en unos días más el tribunal colegiado esté a la altura de las circunstancias. En ese sentido, es importante el llamamiento que hace Alberto. Yo creo que debemos de solicitarle al Consejo de la Judicatura, y concretamente al ministro presidente del Consejo de la Judicatura, que también es ministro de la Corte, que con plena independencia y sin tomar en consideración las expresiones que llevó a cabo la Corte en ese boletín, se aboque a analizar exhaustivamente los argumentos que nosotros hicimos valer. Nosotros consideramos que esos argumentos son atendibles y que, por lo tanto, el profesor debe de ser liberado en los días subsecuentes. Pero también consideramos, y seamos realistas, compañeros, que si la sociedad civil no se expresa en la forma en que está convocando el profesor y en más formas que pueden ser totalmente llevadas a cabo, el Tribunal Colegiado lo que va a hacer es confirmar la resolución, va a declarar improcedente el incidente. Nosotros también consideramos que es importante la movilización, porque bien puede el Tribunal Colegiado resolver ese incidente en cuestión de días, no tiene por qué tardarse semanas. Si el incidente llega la próxima semana, podría resolverlo en abril, la primera, segunda semana. Entonces es importante que la movilización se inicie lo más pronto posible. Eso básicamente es lo que ha sucedido. No hay una resolución de fondo, la resolución de fondo tendrá que determinar el Tribunal Colegiado, e incluso contra esa resolución de fondo todavía quedarían recursos legales para impugnarla si nos fuera adversa, el amparo indirecto, el mismo recurso de revisión que tendría que ser atendido por la Corte, pero bueno, eso ya es adelantarnos mucho y consideramos que es reandar un camino que acabamos de concluir y que bueno, la resolución fue muy clara de la Corte en el sentido de que no era un asunto relevante para ella. Yo no sé a qué le llamen relevante y qué no le llamen relevante. Finalmente, también se ha hablado mucho en los medios del indulto como una salida política. Nosotros consideramos en este momento que si somos congruentes con nuestra posición de que el profesor es inocente y con nuestra posición de que tenemos la razón en cuanto a los argumentos, pero además de que el mismo profesor no se ha expresado por el indulto, nosotros no tenemos por qué pedir el indulto. Esa finalmente es una decisión que puede ser tomada de manera unilateral por el Ejecutivo Federal. Por ahí la Corte decía en alguna declaración que el indulto no procedía porque el Código Penal Federal establece que los delitos contra la integridad física, en el caso doloso, no procede el indulto. Efectivamente, así lo establece el Código, pero también la Constitución señala que la facultad del indulto recae en el presidente de la República, y esa facultad opera para dos supuestos: para delito, para presos que son sentenciados por el fuero federal, pero también para presos que son sentenciados, que cometieron delitos en el Distrito Federal. Y aquí hay una gran diferencia. Mientras el Código Federal establece excepciones, el Código Penal del Distrito Federal no establece excepciones. Esto es, dos leyes secundarias establecen un trato discriminatorio sin que haya una causa que lo justifique. Entonces, bien, el presidente de la República, si así lo decide, puede decretar el indulto sin que exceda sus facultades ni sin que viole la propia Constitución, que como ordenamiento superior lo faculta para emitir el indulto. Por mi parte, eso sería todo. Gracias, Leonel. En sintonía con la convocatoria de Alberto Patistán, es importante también reconocer que muchas de las personas que nos hemos involucrado y que hemos conocido del caso del profesor Alberto, que hemos conocido su caminar durante estos 12 años dentro de las cárceles, se debe fundamentalmente a la preocupación y a la movilización de su familia. Es su propia familia la principal, los principales defensores y defensoras de su causa, de poder denunciar este encarcelamiento injusto. Es la comunidad la que se ha movilizado y se ha organizado también para denunciar y reclamar su libertad. Vamos entonces a escuchar en este bloque de participaciones a la familia de Alberto Patistán, a los vecinos de su comunidad que también han estado al pendiente de ellos. En ese sentido van a hablar el profesor Martín Ramírez López, que se encuentra aquí a mi lado derecho. También va a hablar Carmen Gómez, la compañera que está de aquel lado, y Gabriela Patistán, hija del profesor Alberto. Vamos a escucharlos. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Martín Ramírez López. Vengo del pueblo del Bosque, como vocero del movimiento del pueblo del bosque por la libertad de Alberto Patistán Gómez. Un pueblo oprimido tiene una demanda histórica desde hace más de 12 años. Desde el 19 de junio del año 2000 empezó una movilización por la libertad de nuestro hermano Alberto Patistán Gómez. Como vocero, quiero manifestar lo siguiente. No entendemos por qué las leyes mexicanas, los gobiernos federales, estatales y municipales siguen con las mismas prácticas que funcionaron hace 200 años. Estamos en el pleno siglo XXI. Se siguen dando las torturas, el racismo, el desprecio, el odio hacia los pueblos indígenas. Alberto Patistán fue rechazado por la Suprema Corte, no sé si llamarle injusticia o justicia, porque nosotros no vemos justicia en México. Alberto Patistán lleva muchísimos años sufriendo en la cárcel. Ahora lo mandan a Chiapas con el tribunal colegiado. Nosotros pensamos que la máxima instancia, la Suprema Corte de Justicia, nosotros depositamos la confianza hacia ellos, pero fallaron, y se ve claramente que existe la injusticia en todo el país mexicano. El sistema de justicia en México está bastante atrasado, porque todas las leyes vemos que funcionan todo al revés. Las personas que matan, los que roban, son los que llegan a vivir un ratito en la cárcel y luego los liberan. ¿Y por qué los inocentes pasan años, muchísimos años pasan en la cárcel y otros salen ya muertos? Porque no existe justicia. La gran pregunta que hacemos nosotros, los pueblos indígenas: ¿a poco los indígenas no valemos? Nos ven como animales salvajes que viven en las montañas. Ser indígena sigue siendo un delito en México. Alberto Patistán es indígena tzotzil. Tal vez por eso lo sentenciaron a 60 años. Desde hace más de 12 años hemos venido gritando, protestando, marchando en las calles, y nadie ha escuchado la voz del pueblo del bosque, la voz de muchos mexicanos, la voz de muchos compañeros de otros países y de otros continentes del planeta Tierra. Nosotros como pueblo no vamos a cansar. Con lo que está pasando, con lo que se está viendo, con este sistema de justicia en México, el pueblo del bosque cada día se está organizando más, y nosotros como movimiento del pueblo del bosque vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad de nuestro hermano indígena Alberto Patistán Gómez. En las próximas horas, en los próximos días, habrán movilizaciones, habrán acciones, porque nos sentimos obligados a tomar las acciones. Nosotros no vamos a quedar callados ni con las manos cruzadas. Tenemos que seguir protestando. así como lo hemos venido desde hace 12 años. Nosotros no vamos a permitir que un compañero indígena inocente siga sufriendo en la cárcel. Alberto Patistán es un preso político por luchar por el bien de la ciudadanía en general, por luchar por los pobres, por los más necesitados, por haber denunciado públicamente las malas actitudes del ayuntamiento municipal, ahora está pagando en la cárcel. Pregunto, ¿es cierto protestar contra las injusticias? ¿Es cierto? ¿Es un delito estar en contra de las injusticias? ¿Por qué Alberto sigue en la cárcel? Son muchas preguntas que hacemos allá los indígenas en el pueblo del Bosque. Hay tres casos. Por ejemplo, el caso de Acteal, donde murieron 45 personas, o más de 45. ¿Dónde están esos paramilitares que masacraron a los hermanos indígenas? Llegaron a pisar la cárcel unos segundos, luego los liberaron. ¿Eso significa justicia, compañeros y compañeras? El caso de la francesa Forescas es también, ¿actuaron los ministros por la buena justicia? ¿Porque es francesa, porque no es indígena? ¿Porque los militares también fueron contratados por el mismo gobierno? Tal vez por eso no pasaron muchos años en la cárcel. Otro caso, del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, opresor de los pueblos indígenas, que también robó muchísimo dinero del pueblo, del Estado, ahora ya está libre. Por esos delincuentes que ya no están en la cárcel, ¿quiénes protestaron a favor de ellos para que los liberaran? ¿Quiénes gritaron? ¿Cuántas veces hemos visto marchando gente a favor de Pablo? ¿Cuántas veces hemos visto gente gritando en las calles a favor de la francesa o de los paramilitares de Acteal? En cambio, el caso de Alberto Patistán, nosotros como pueblo del Bosque hemos gritado en muchas partes, hemos hecho manifestaciones en Gobernación, en la Ciudad de México, en San Cristóbal, y muchos compañeros solidarios se han pronunciado a favor por la libertad de Alberto Patistán. Compañeros de otros países, todo el mundo exige la libertad inmediata de Alberto Patistán, pero las autoridades, para ellos no existe la voz del pueblo. Nosotros vamos a seguir luchando. El pueblo del Bosque convoca a todos los hermanos religiosos, organizaciones sociales, compañeros colectivos y de todo el mundo en general. Convocamos a una movilización para este mes de abril. Y vamos a sacar otra convocatoria por la libertad y por la lucha mundial de Alberto Patistán Gómez. Como no existe justicia en México, como las leyes en México están atrasadísimos, entonces queremos que se dé cumplimiento a los acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN, porque en los acuerdos de San Andrés está la libertad, está la vida de muchos hermanos indígenas, de muchos hermanos pobres de todo el país mexicano, porque con las leyes del mal gobierno No existe justicia, compañeros y compañeras. Tal vez las leyes funcionan para los ricos, para los grandes políticos. Para ellos sí existen leyes y existen justicias. Pero para los pobres, para los indígenas, no existen leyes que nos protejan. Nosotros somos los más desprotegidos. Por eso nosotros vamos a seguir luchando. El caso del compañero Alberto Patistán se está girando en todo el continente y en muchos continentes del planeta Tierra. Hermanos y hermanas, hacemos la invitación a que se sumen a esta gran movilización que va a dar inicio en los próximos días. Y junto con millones de compañeros y compañeras de todo el mundo, vamos a luchar. Junto con ustedes, compañeros, vamos a ganar la libertad de nuestro hermano Alberto Patistán Gómez. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Gracias, compañeros. Escuchamos ya al profesor Martín, es vocero del Movimiento del Bosque que ha impulsado la liberación del profesor Alberto Patistán. Ahora vamos a escuchar a doña Carmen Gómez, que está de aquel lado, si podemos acercar el micrófono, vamos a escuchar su testimonio. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Entonces solo le voy a explicar unas cuantas palabras por su parte de mi sobrino Alberto Patistán Gómez. Soy la tía Carmen Gómez Gómez. Entonces ahora les vengo a explicar unas cuantas palabras con ustedes. Muchísimas gracias por participar, compañeras y compañeros. Solo voy a decir unas cuantas palabras para decirle que yo quería su libertad de mi sobrino Alberto Patistán Gómez. Quería yo su libertad inmediatamente porque es injustamente que estaba encerrado en la cárcel, compañeros y compañeras. Hay muchas palabras porque estoy muy triste por tanto encerrar a mi sobrino Alberto. Por eso, compañeros y compañeras, no me dejen solo por mi sobrino. Nosotros no estamos descansando con los compañeros de allá de mi pueblo del bosque. Nosotros vamos a seguir luchando con los pueblos del bosque. No vamos a alcanzar. Por eso, compañeros y compañeras, ayúdenos por salvar su libertad de mi sobrino Alberto. Solo le puedo decir que se liberen muy pronto, fue a mi sobrino Alberto, porque su mamá estaba muy triste y muy enferma ahorita, su mamá, el Alberto. Bueno. Ana Shawash Kashman Chim, Oshin Palabra, porque yo nada más le escribí español, después traducir como la Gaby. Yo le dije a un crítico como familia de Pakistán, porque yo, para esa Javili, hoy hasta ahora, hoy está con 13 años, hoy está chuque, injustamente. Yo estoy en el pueblo del bosque, todo el pueblo del bosque, hoy está movimiento hasta ahora. Yo no está ahora, yo no voy a gritar, ni chitla, que te cojo, que te quito, ya me alquilita, pundita, pensale. Hoy está en que está el que está preso, ya que el que se la gente te está despatli, Alberto. Hasta que dice inmediatamente la liberación de Alberto. Para que apoyamos unos meses, muy inmediatamente se le. Hasta que te con marcha de tal pueblo del bosque, muy puto chichi, que te cato mi loco, que te Alberto Patistán. Hano, ya está calmando. Permiso, traduzco un poco de lo que platicaron las dos señoras. La primera que participó es doña Carmen, tía de Alberto Patistán Gómez. Como ella me manifiesta que los familiares están muy tristes porque un familiar de ellos está preso y lleva más de 12 años. La mamá de Alberto Patistán está muy enferma, está grave, por tantos problemas, por las injusticias que se viven en México. Por eso no está presente la señora María Gómez Gómez, mamá de Alberto Patistán, porque ella está mal de salud. La segunda participante, doña Andrea Ruiz Gómez, es cuñada de Alberto Patistán Gómez. Como ella decía, que nunca vamos a cansar para conseguir la libertad de nuestro hermano Alberto Patistán. El pueblo del bosque se ha organizado para una próxima movilización. Hace falta recurso, hace falta dinero para atraer miles de gente en esta ciudad de San Cristóbal. Lo que nos viene a ganar es el dinero, porque llevamos muchos años en luchando por la libertad de Alberto Patistán. Los familiares pues ya gastaron mucho, pero nuestro pueblo del bosque están dispuestos a movilizarse en cualquier parte del estado o del país mexicano. Pero me vuelvo a repetir, dinero hace falta, porque no es tan fácil venir caminando desde el bosque hasta San Cristóbal, o desde el bosque hasta Tuxtla, o desde el bosque hasta la Ciudad de México. Somos pobres, somos indígenas, y aquí estamos. Gracias por el testimonio de las compañeras y gracias al profesor Martín por la traducción. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Patistán, hija del profesor y también eterna acompañante de este proceso de exigencia por su libertad. Gracias a todos por haber asistido, por estar acompañándonos. Pues yo nada más recalcarles pues esta nueva etapa que hemos decidido la familia de empezar esta campaña adelante por la libertad de Alberto. Entonces, pues pedirles a todas y a todos a que se sumen a esta campaña, ya sea sus diferentes modos de trabajar, sus espacios de trabajar, a que se suman a nuestra lucha por la libertad de mi papá, como ya mencionaban aquí los compañeros, el abogado y mi tío Martín, de que a partir del día de hoy, a las 17 de abril, pues se va a estar presentando pues estas actividades. Pues quisiéramos pues de que nos apoyaran con estas campañas, ya sea independientemente de lo que ustedes puedan hacer, cualquier actividad, o como recalcaba mi papá, mandando cartas al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, como también los magistrados del primer tribunal colegiado de vigésimo circuito, pues exigiendo la libertad de mi papá. Entonces, pues por favor, pues que nos apoyen. Sería todo. Gracias. Gracias, Gaby. Vamos a dar la palabra también a Cecilia Santiago, integrante del colectivo IC, psicóloga, amiga y compañera siempre de muchas personas que han estado injustamente encarceladas, presos políticos, que han visto procesos organizativos al interior de las cárceles. Cecilia ha acompañado este proceso en las cárceles de Chiapas, pero también les ha acompañado, como fue el caso de Alberto Patistán cuando fue trasladado a Guasave, Sinaloa. Estuvo acompañándole de cerca, apoyándole de manera incondicional en todo este proceso que ha sido difícil, pero también esperanzador para muchos y muchas. Dejo la palabra entonces a Cecilia Santiago para que nos comparte cuáles son las acciones de solidaridad que se han desplegado y que pueden desplegarse en esta etapa de la campaña. Cecilia. Buenas tardes. Quiero decirles que el pueblo del bosque está encarcelado en la persona de Alberto Patistán. Nos sentimos llamadas y llamados a solidarizarnos porque en la persona de Alberto vemos al pueblo tzotzil encarcelado. En su rostro sereno está el pueblo indígena de México. En su lucha por la justicia están los miles de inocentes encarcelados y encarceladas. En su mirada y oración están los creyentes en un Dios justo y bondadoso. Si queremos cambiar al país, las cárceles deben cambiar. Con nuestras acciones, hagamos resucitar la justicia en México. Resurrección es hoy la justicia para las personas inocentes en prisión. Como un ejemplo de esta solidaridad internacional y local y nacional, permítanme dar lectura a una carta de solidaridad con Alberto que llega desde Suiza, de personas y organizaciones como Amnistía Suiza, como Solidaridad Directa con Chiapas y Propaz. Dice así: el 6 de marzo de este año, la noticia del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México de conocer el recurso de reconocimiento de inocencia de don Alberto Patistán ha recorrido las redes de solidaridad en México y todo el mundo. Es una muy mala noticia que a todas y todos nosotros nos ha dejado consternadas, tristes y enojados. Consternadas porque en todo el camino su proceso ha sido plagado por irregularidades y manipulado por intereses ajenos a la justicia. Se nos hacen tan obvias las pruebas de su inocencia y a pesar de esto, el máximo tribunal se ha lavado las manos. Estamos tristes porque sufrimos con él el martirio de estar preso inocente y sometido a la humillación de esta permanente injusticia. Ya son más de 12 años que don Alberto aguanta con gran dignidad. Enojados porque, como lo exponen su familia y amistades, la Suprema Corte da continuidad y legalidad a las violaciones al debido proceso que llevaron a dictaminar una sentencia de 60 años al profesor Alberto. Con esta decisión se está solapando a todos esos jueces y ministerios públicos corruptos que dejan en la indefensión a los pueblos indígenas y originarios de ese país. Es difícil soportar esta arbitrariedad y sensación de impotencia. Conocemos la integridad y el valor de don Alberto, dicen en la carta. Sabemos de su compromiso como defensor de los derechos humanos y su trabajo social en la cárcel. Admiramos su fe y el valor de seguir luchando hasta tumbar las paredes de su calabozo. Igual se nos hace fundamental el apoyo que le brindan sus amigas y amigos, sus abogados y el FRAIVA. Nos anima a seguir con todas y todos ustedes. Manifestamos nuestra solidaridad con el profesor Alberto y su familia y deseamos que por fin su lucha vea florecer el beneficio de lograr la libertad de él y de todos y todas las presas y presos de conciencia en México. Suiza, a 16 de marzo del 2003. Está iniciando una nueva etapa de esta campaña y compañeras y compañeros en Inglaterra se están manifestando. En Londres han decidido manifestarse frente a la Embajada de México. Estas son las muestras de solidaridad que van llegando y les animamos y agradecemos siempre esa solidaridad y esa indignación ante las injusticias en nuestro país. También están pues varias acciones como fiestas, como entrega de fotos, de poemas, de pensamientos que van a llegar porque viene el cumpleaños de Alberto. El 19 de abril es su cumpleaños, él cumplirá 42 años y ojalá que todas y todos seamos parte de esta celebración por la justicia y por su libertad. Bueno, un aviso, Mujeres por la Resistencia, allá en DF, este viernes están convocando a una manifestación en frente del Consejo de la Judicatura. Pues compañeras y compañeros, adelante por la libertad de Alberto Patistán, festejemos su cumpleaños exigiendo su libertad. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Agradecemos a las personas que nos acompañaron en esta mesa y agradecemos sobre todo nuevamente al profesor Alberto Patistán que nos convoca a esta etapa de la campaña Adelante con la Libertad de Alberto Patistán. Lo decían ya varias de las personas que me anteceden, y que el pueblo pakistán es un defensor de derechos humanos, pero también es un servidor de la fe, es un catequista dentro de la cárcel, es un preso político, y todo ese trabajo se lo ha ido consolidando a lo largo de los 12 años de encarcelamiento. En el 2006, cuando inician con la otra campaña y con la voz de la Mate, en el cerezo 14 de la Mate, él se ha distinguido por ser defensor de muchas de las causas de personas injustamente encarceladas. Muchas de estas personas hoy han visto la libertad, están con sus familias, él continúa resistiendo dentro de la cárcel. Reconocemos también, como le decía Leonel, que gran parte de este empuje y visibilidad que ha tenido el caso de Alberto Pakistán se debe gracias a la solidaridad de muchas personas en México y en el mundo, que de distintas formas, de distintas maneras se ha manifestado. Pensamos y apelamos nuevamente a la solidaridad, nuevamente, ya que el sistema de justicia, como también lo dijo el profesor Martín, los pueblos indígenas nuevamente confían en los sistemas formales de justicia, en que pueda ser escuchada su palabra y su voz, y una vez más, un capítulo más, el sistema de justicia, las instituciones del Estado, niegan y dan la espalda a los pueblos indígenas. Nos queda pues apelar a su solidaridad para que juntos exijamos libertad para el profesor Alberto Pakistán. Abrimos un espacio ahora para preguntas, comentarios que quieran hacer de parte de las personas que nos acompañan. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer, con toda confianza, este es el momento. Si no hay... sí, adelante. Buenos días, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, en esta lucha por la libertad de los hermanos y compañeros. Quiero darle las gracias a todos los que han, se han hermanado, se han solidarizado. Realmente conocer al abogado de Pakistán y decirle que hay pocos abogados con honestidad, con fe, con espíritu de entrega. Entonces realmente para lograr estar del lado de los abogados están. Los han encarcelado porque, como ya se ha dicho en esta mesa, es muy importante que las cosas hay que no se deben estar en la cárcel, ya se dijo, tan libre, porque está todo mal, está todo corrupción, está todo en desorden, por eso sistema han liberado por los malos gobiernos, por todo, porque ya sabemos. Gracias. Por su testimonio y porque no se ha dejado usted guiar por ese sistema. Ojalá que siga usted dando ese signo de solidaridad, de servicio desinteresado. Y también me da mucho gusto saber que su familia no está, porque a veces no hay ese acompañamiento para ese olvido, entonces más sufrimiento. Y sí, yo conozco este caso de Pakistán, aunque no me he presentado en donde está, pero estaba acompañando desde donde estoy y dándome cuenta de que es un hombre realmente hijo de Dios, y justamente en la cárcel. Me da mucho gusto que su fe, su esperanza, que sabemos que como luchador social, como San Pablo, está siendo también la lucha que desde ahí nos está motivando, moviendo para que ante estos casos de injusticia, nos sensibilicemos y también participemos. Ojalá que de veras queremos que más personas ante estas situaciones nos informemos y se dé esa gran lucha entre el Comité Político, la resurrección. Tenemos que operar todos los criterios y luchemos porque tengamos esa gran conversión, ese proceso, seguir ese, este testimonio de Pakistán nos mueva. Analizar cómo estamos en ese gran proceso de ser, de lograr la transformación plena para que no esté nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro tesoro, haciendo ese otro mundo posible. Y creo yo que eso de liberar a los presos políticos es posible porque aquí estamos. Y de arriba, gracias por el testimonio de ser una hija de Gloria, quien es ocultado de todo. Un abrazo, que te vas a ocupar. Que muchas personas están haciendo muy interesante. Están escuchando para nuestra alcance. Gracias a los defensores de tus derechos humanos, a los que están presentes y los que no están presentes. Sea la Pixar, ¿no? Que también está con nosotros. Y ya mismo, Víctor. Gracias, hermano. ¿Hay algún otro comentario o pregunta que tengan? Recordarnos a todos en las palabras que antes el licenciado Leonel ha expresado de que no hay en la sociedad mexicana ni en la sociedad chiapaneca ningún movimiento en contra de la libertad de Alberto Patistán. Quisiera también recordarnos que tras la decisión de la Suprema Corte dividida entre 3 y 2, ha habido manifestaciones de gentes tan distintas y tan distantes como el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, el subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Manuel Velasco, que se han manifestado por la libertad de Alberto Patistán y que mantenerlo en la cárcel es una injusticia. ¿Cuándo hemos visto una coincidencia tan grande entre personalidades tan diferentes? Alberto Patistán ha tenido y sigue teniendo su primer reconocimiento, el reconocimiento de Canal Lun como un protector de la tierra por parte del Tatik Samuel, que entró a la cárcel a dárselo, por parte del obispo de Basilea, Suiza, que envió cartas a la Suprema Corte, por parte del pueblo creyente, por parte del magisterio, que en distintas ocasiones en estos 12 años también se ha manifestado, por parte del pueblo del Bosque, que lo conocen desde antes de que nació, cuando creció y cuando vivió, constantemente a lo largo de 12 años con los medios que siempre ha tenido. Pero ¿cuándo tanta diversidad ha coincidido en una sola cosa? Y esa sola cosa es, claro, es la justicia, conseguir la justicia, que es liberar a Alberto Patistán. Solo recordar eso. Gracias, Javier. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan? Si no, de parte de los que estamos en la mesa, ¿quieren comentar algo más? ¿No? Leonel, David, José Martín. ¿No? Bueno, agradecemos a todas y a todos su presencia, agradecerles su solidaridad, esa diversidad que mencionaba Javier. Hay muchos colectivos, organizaciones de derechos humanos, redes y movimientos, adherentes a la Sexta, plataformas de abogados, juristas, infinidad de personas que se han solidarizado. Agradecerles de manera infinita que se hayan podido sumar a este caso, que es uno de los casos que representa en muchas personas injustamente encarceladas en nuestro país, personas que se constituyen como defensores de la libertad a costa de todo. Les invitamos a que continuemos en esta etapa de la campaña y vamos adelante con la libertad de Pakistán. Muchas gracias.